Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a este contenido exclusivo, especial para todos vosotros. Un contenido que al final nace también de vuestras inquietudes, de vuestras sugerencias, de ese comunicado que compartimos y donde os pedíamos sugerencias. ¿Qué queríais escuchar? ¿Qué queríais tener en esta sección que es vuestra? Al final, como inversores y como accionistas, en cierta forma, de un proyecto tan bonito como el Batallón Pluto. Y de ahí nace esta vida en imágenes, esta sección que nacerá, morirá como tantas otras, como la de mi primer E3, y donde os contamos un trocito íntimo de cada uno de nosotros, donde vais a conocernos quizás en un plano diferente al habitual. No vamos a hablar de videojuegos, sino de películas, de esas obras que forman parte de nuestro ADN, de esos títulos que quizás vimos en la televisión o en el cine, pero que ya los asociamos a nosotros mismos. Vamos a hablar de todo ello, vamos a hablar de esas cintas que no podemos olvidar, que asociamos a un momento clave de nuestras vidas y que nos han hecho ser las personas que somos, y lo vamos a hacer con compañeros y amigos. Así que creo que hoy es una buena oportunidad para abrirnos en canal, abrir este corazón, así que voy a hacerlo contigo, Tony, bienvenido. Pues gracias por esta oportunidad, porque me parece muy bonito expandir un poco lo que conocen sobre nosotros y hablar un poco sobre cine, sentarnos a hablar de cine, que siempre es interesante poder compartir lo que se ha vivido uno con las películas y ser un poquito postureta también a veces entra bien. Ponerse las gafas de pasta, que por supuesto las llevo siempre, siempre es un placer. Y hablar de cine, la verdad es que es algo que cada vez me gusta más. Yo solamente os puse una condición para esta sección. Dije, bueno, todos tenéis que apuntar tres películas claves de vuestra vida que ha sido importante en vuestro crecimiento personal o porque las recordáis por cualquier motivo, da igual, puede ser el más tonto. Y no tiene por qué depender de la calidad. Podéis traer aquí una cinta de Transformer, de Room o la película que queráis. Todas son válidas porque son vuestras elecciones. Son los que... las que hacemos, que estemos hablando contigo, Tony, otro día con Atreides o conmigo mismo. Así que vamos a empezar. Yo doy por hecho que vamos a tener presencia de Harry Potter en una de esas tres, pero quiero saber cuál es la primera que has elegido. Pues mira, no voy a decirlo de no, pues la primera peli es una serie de catastróficas desdichas. No, la peli, después de ver la serie, yo recomiendo mucho la serie, aunque la peli está muy bien. Por supuesto, tenía que hacer spam de una serie de catastróficas desdichas. Pero la primera película, como bien has dicho, has mencionado, Harry Potter, y escojo La Piedra Filosofal. Ahí empezó wow. Todo para mí, fue en 2001, yo tenía 6 añitos, si no estoy equivocado, y fue para mí el inicio de literalmente un viaje mágico, que es que aún no ha terminado el fanatismo por Harry Potter. Vamos a ver, el 5 de octubre me voy a Plaza Cataluña para hacer un récord Guinness de Harry Potter. O sea, imagínate hasta dónde llega el fanatismo. Es bastante, bastante bestia. 19 años después de haber visto la primera peli. Para mí fue el inicio de eso, un fanatismo brutal que se expandió a videojuegos, a algún que otro libro que me he leído, que la verdad es que no me los he leído todo, no me lo he leído ni la mitad, pero sí que alguno ha caído. Y todo tipo de merchandising, a algún que otro evento y tal. Para mí es la creación de un universo que creo que lo tienes que vivir en el momento en el que tienes la edad que tenía yo entonces o algo similar, porque es que la película, mejor dicho, la serie, la saga de películas iba avanzando conforme... los personajes iban avanzando conforme se hacían más películas, iban madurando, las películas también iban siendo más oscuras, más adultas. De hecho, se han hecho incluso chistes en el Club de la Comedia, que es que la última peli es que está en blanco y negro prácticamente, que el Pantone ya no da para más. Es una evolución que para mí es única, que es, si la vives de esta manera, de empezar más o menos con una edad no muy lejana a la que tienen los personajes, que tenían 11 años, pero bueno, los actores, alguno más, alguno un poco menos, tienes esa empatía tan, tan bestia de ir tú también creciendo junto con ellos. Y al final, como también hubo un par de películas que se tardaron entre ellas un poco más de un año en grabar, pues también me daba tiempo a crecer más que los personajes de la peli, ¿no? A tiempo real, digamos. Y es que era eso, poder crecer con una saga de películas, que crezcáis juntos, que los personajes vayan evolucionando de una forma muy similar a ti como personas. Es que al final es algo que ahora solo podría volver a vivir si hubiese una serie o una saga de películas que empezase con gente, yo qué sé, de 25 años y que pasados unos, no sé, 10 años, pues terminase con gente de 35, que estaría muy guay. Pero sería a lo mejor bastante menos comercial. Sí, es verdad que está ligado a nuestra generación. Yo creo que a todos nos pasó, los que estamos en ese rango de edad, que éramos Harry, nos veíamos representado en pantalla. En cierta forma nos gustaría ir a ese colegio de magia, toda esa fantasía. Y al final es tu película, pero fue un fenómeno que a todos nos atañe, lo que vivimos ese momento. Y yo también recuerdo, primero, cómo fue esa expansión de la literatura, de los libros de Harry Potter. Recuerdo el primero que llegó a mi casa en inglés, porque mi madrina es inglesa, que era ya un boom allí, y nos dijo, esto lo va a pegar aquí muy fuerte dentro de unos meses. Efectivamente ocurrió, pero luego fue el tema de las películas, el cine. Yo recuerdo el que había aquí en Algeciras, antes de que cerrase, había muy poquitas salas, pues doblaron las salas, todas estaban llenas, unas colas que salían hasta la calle. Y es una cosa que me ha costado volver a ver, ¿eh? Mira que ahora tenemos el fenómeno de Marvel. Pero lo de Harry Potter entonces fue una cosa muy difícil de entender en las mentes de ahora. Sí, sí, la verdad. A mí realmente no me cuesta nada entender porque lo viví, pero entiendo que para entonces era algo distinto ahora. Yo creo que si bien es cierto que el fenómeno Marvel ahora ha pegado un boom brutal, que para mí empezó con la peli, la primera de Spider-Man, y ha ido evolucionando de una manera que yo personalmente no me esperaba. De hecho, cuando, esto ya es un poquito aparte, pero cuando paso por un centro comercial y veo ahí el escaparate de la Disney Store y veo a Darth Vader, por ejemplo, o a un personaje de Marvel ahí en el banner, digo, ¿qué ha pasado? Sí. Es que me choca mucho, de verdad, porque están como personajes principales en medio del banner. Pero, y de hecho, en cualquier día Disney compra lo que tenga J.K. Rowling. Y miedo me da. Daría para crossovers bastante chulos, pero miedo me da. Pero ya volviendo a la película, es que era una película, ya incluso la primera, que tiene como estos dos puntos de vista, que la ves de pequeño y la ves de adulto. Y de pequeño sí que sembrado, quiero ser Harry y tal. Y de mayor, aparte de esa parte mágica, ves todo lo que hay. Ves que Harry es un chico que se va a enfrentar al mal. Ya intuyes que va a haber esa maldición de que solo puede haber o él o Voldemort vivo. Desde el principio sabes que va a haber un enfrentamiento contra Voldemort en algún momento. Y de hecho es que, bueno, no voy a decir nada, pero de verdad, creo que es una rivalidad tan bien construida que es que yo creo que es de las rivalidades mejor construidas del cine actual o cine contemporáneo, moderno, como lo queráis llamar. No es fácil mantener una rivalidad así durante 7 pelis y que siga siendo interesante. Por supuesto, tenía que aparecer aquí en este ranking o en esta selección de películas Harry Potter, porque lo merece, porque fue un fenómeno, como estamos comentando, que aún sigue, aún persiste, con un montón de productos. Hace poco J.K. Rowling, precisamente por Twitter, hacía saltar las alarmas de los Potterheads. Y bueno, pues aquí estamos, pero no es la única película que ha definido al Tony de hoy, ¿no? No, para nada, para nada. Tengo una película que me maravilló y me encantó. Y al final es que es una película con para mí, uno de los mejores dúos del cine, que son Tim Burton y Johnny Depp, que esta gente cuando trabajan juntos son increíbles. ¿Qué película crees que puede ser? Bueno, pues sorpréndeme. Pues en este caso es Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle. Es que es increíble. Es ir más allá de lo que hacían. Primero que hay actores de Harry Potter, con lo cual a mí ya me ganan. Alan Rickman es grandísimo, por ejemplo. Y es que es ir más allá en el sentido de que es un musical. Es un musical y es que lo hacen muy bien. No son artistas súper increíbles que lleven toda su vida cantando, pero se defienden súper, súper bien. La historia es increíble, la ambientación. Es que tal como me dices que es Sweeney Todd, yo te digo que puede ser Bloodborne, en serio, o sea, es una Londres victoriana, oscura, sucia, con la pobreza en las calles, con la gente snob que quiere estar perfecta y que se cree por encima de los demás, con una historia de venganza, otra historia de amor, luego la historia de venganza también tiene amor. Es increíble, un final que no diré nada, pero yo no me lo esperaba personalmente. Y mira que normalmente es como, sí, esto es obvio, y al final es como, ¿what? ¿Qué acaba de suceder? Pero es verdad que Tim Burton es un autor, bueno, con una impronta muy clara, ves cualquier fotograma de una película suya y dices, esto es de Tim Burton. Pero a veces es cierto que la fórmula le funciona muy bien o se pasa de vuelta, ¿no? Y aquí sí que funciona perfectamente, están todos los engranajes ahí. Y fíjate que cuando has preguntado, ¿sabes de qué película se trata? No he querido hablar porque en mi cabeza, fíjate, yo pensaba que ibas a decir, otra muy buena también, Eduardo Manos Tijeras, ¿eh? Pero, ah, bueno, fantástico. Un clasicazo. De hecho, fue la película, si no me equivoco, que catapultó a Johnny Depp, ¿no? Como actor. Y bueno, aquí la verdad es que es un dúo tan bueno. Es un dúo tan bueno, que es muy difícil no recomendar pelis suyas. Sí que hay alguna que han hecho que no es buena. Y es que me cuesta decirlo, ¿eh? En plan, sí, si buscas alguna no hay. Recuerdo una que yo personalmente no la vi, pero sí que he visto bastante malas críticas, que era tenebrosas. Como de una familia muy oscura. Sí, sí, exactamente. Lo sabía. Exactamente. Es que, de hecho, vi el tráiler más de una vez y digo, es que esto no me atrae nada, no veo ni que vaya a ser bueno, pero fue intuición, fue como que digo, aquí a Tim Burton le han impuesto cosas o no estaba inspirado ese día, no lo sé exactamente. Y una cosa que me pasa con Tim Burton es de estos que dices, para mí esta persona es un genio, tiene un estilo muy, muy propio, que no se va a volver a repetir. Puede haber similares en la historia, pero no creo que se vaya a volver a repetir. Y creo que este hombre, por muy genio que sea y por muy increíble que haga su trabajo, creo que tiene que estar tan mal de la cabeza. Te lo juro, es de estas personas que digo, tienes que ser un genio, pero tienes que estar reventadísimo de la cabeza, porque haces unas cosas que me maravillan y que hacen historia. Pero para que se te ocurran estas cosas, madre de Dios, ¿cómo tienes que estar? Es verdad que además ha sido muy trascendente para toda una estética, ¿no? Tan lúgubre, tan gótica, podemos decir, y es marca de la casa. Sí, tanto. No, y la cantidad de detalles que meten sus películas, es que es espectacular, pero espectacular. Eduardo Manos Tijeras, que realmente es una historia, en cierto punto, que al principio diría, esto es súper lúgubre, tal. Pues lo mete con una familia a la mar de normal, con situaciones cómicas como con la cama de agua, que te acabas riendo muchísimo, el momento en el que asocia la limonada con la borrachera, porque le dan alcohol y dicen que es limonada, y luego una señora dice, toma, ¿quieres un poco de limonada? Y le vomita ahí tal cual. Es como, ¿cómo puedes hacer que algo como Eduardo Manos Tijeras, que debería ser en su... puramente debería ser algo mucho más oscuro, y pones a este ser en algo totalmente cotidiano y le seguimos viendo como alguien oscuro porque al final es quien es. Y de hecho tiene mucha similitud con el protagonista de Sweeney Todd. Pero lo conviertes en algo cómico en algún momento. Es que es increíble lo que puede transformar este hombre, las situaciones que puede crear. No es este caso. Esto no sucede en Sweeney Todd, por ejemplo. Es una película mucho más oscura donde la venganza está muy presente. Pero aquí la vuelta de tuerca del musical, que es increíble, las canciones, las situaciones que crean y que se describen las canciones y la cantidad de emociones que llevan encima, es que de verdad yo creo que es de las mejores obras de Tim Burton, pero con diferencia. Y poco se habla hoy en día de esta película, y para mí, es que no sé si decir que es una peli de culto, porque yo considero que esta película debería... O sea, se debería tener muy presente, y estoy seguro, no tengo los datos, pero por narices esta peli tuvo que funcionar muy bien en el cine a nivel de recaudación, porque es que esto es un película. Y además tenemos ese matrimonio interpretativo de Johnny Depp, Helena Bonham Carter, que han salido en muchas pelis de Tim Burton, que funciona genial. Y a mí me encantaría, claro, hemos descubierto dos, vamos a ver la tercera película en Discordia. Pues sí, la tercera película es muy curioso, porque es una película que solamente he visto una vez y que no la vi voluntariamente, entre comillas, de estas películas que te ponen en clase. Yo en cierto momento estudié producción audiovisual y en cuanto terminé de estudiar producción audiovisual digo, yo no me voy a dedicar a esto, pasa otra cosa. Pero me llevé muy buenos recuerdos de esos estudios y uno de ellos es ver Cinema Paradiso, Esta madre película, madre mía, estaba claro, tú la tienes que haber visto, Cinema Paradiso. Hombre, esto es una maravilla. Es imposible maravilla. No llorar, ni la persona más dura de este mundo puede no llorar con el final de esa película. Pues entonces soy un monstruo. Uy, uy, uy, uy. Bueno, también la vi en un momento en el que sí que era en plan, yo no lloro por nada, realmente no lloraba por nada. A lo mejor la vuelvo a ver, cosa que no sé si quiero hacer, porque aparte de que es una peli bastante larguita, son como prácticamente 3 horas en su versión de montaje del director, es como que quiero quedarme con el recuerdo de la primera vez. No quiero mancharlo con una segunda. Esto pasa a veces, muy poquitas, y solo pasa con cosas, en mi opinión, muy especiales, y esta peli para mí lo es. O sea, esto es una obra maestra del cine italiano. Uh-huh. Y además, contabas dime. El momento en el que la viste, porque claro, es una película del 88, italiana, en fin, que no es una película mainstream, ¿no? Y sin embargo, fue precisamente estudiando producción audiovisual, ¿no? Cuando te topas con esta obra. Sí, tanto. Sí, fue, de hecho, en clase, en una tele de tubo que la vimos en unas cuantas sesiones. Y de verdad que es que se habla de tantísimas cosas, de la inocencia de un niño, del hombre en el que se convierte y cómo luego se preocupa por mantener lo que el tiempo o lo que otra gente quiere tirar, uh-huh. del amor por el cine, de la época de la represión y de la libertad que se quiere conseguir en esa época, de lo estúpida que es a veces esta privación de la libertad de expresión. Del control que tenía el clero con esta censura. Y sobre todo, a mí me choca mucho lo que, al final, que el tiempo está ahí, pasa para todos, incluso para los negocios, pero al final el tema de ese cine que antes se utilizaba tanto y que después pues ya... Bueno, realmente es una crítica que actualmente también se puede hacer, que o te reinventas o como cine puede que no sobrevivas. Aquí, por ejemplo, en Barcelona tenemos uno que es El Fenómeno, que es un cine con una sala únicamente y que el primero que llega se queda con el asiento, pero tiene ese aire de cine clásico que es que te enamora. He ido solo una vez y es increíble y voy a volver muchas más veces. Y es que es espectacular. Y aquí se respira ese aire de ese cine clásico. Yo tengo que decir, Tony, que me parece una maravilla ese profesor o profesora que tuviste. A lo mejor en aquel momento no sé cómo verías la película, pero en esa tele tuvo, ¿no? Pero es que es un canto al cine, es un homenaje a la historia del medio, por supuesto, pues lo que has contado, ¿no? También al crecimiento personal, humano. Y es una película tan bonita, con una banda sonora tan potente de Ennio Morricone, que para mí, si yo tuviera que hacer un top de películas de la historia del cine, esta estaría muy arriba, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Hombre, es que brillan todos sus aspectos, la verdad. Y al profesor que me puso esta película, yo siempre digo que en cada grado superior que he ido, hay un profesor que ha hecho que ese grado valga la pena, y este profesor era el que hizo que valiese la pena este grado superior de producción. Y la verdad es que recomiendo esta película a todo el mundo. Por mucho que diga que yo quiero quedarme con ese sabor de esa primera vez de ver la película, hay que recomendarla. Guardaos una tarde porque es larguita, pero vale mucho, mucho la pena. Obviamente también, cine italiano de la época, pues hay historia de amor y tal. Creo que esto se sobreentiende ya. Que pero está bien hecho, llevada, ¿verdad? A mí me pareció con una inocencia, una ingenuidad que me gustó mucho. Sí, sí, sí, no, y tanto. Y de hecho, destaco el momento en el que Totó, el protagonista, está en... Esto es por el principio, realmente. Está el momento... entra al cine y es amigo de ese señor mayor que está ahí pasando las cintas para que el señor censura de turno diga, no, esto córtalo. Y va cortando lo que dicen que censure, va empalmando la cinta y tal... Y está el niño, pero ¿qué? Me has dicho que estos cortes son míos, tal, ¿por qué no me los puedo llevar? Y es como, se lo ha dicho para que se calle, pero esto está censurado, como esto salga a la calle, claro. Se lía la de Dios. Eso es, vamos a quedarnos entonces con esa escena. Me alegro muchísimo de verdad que hayas incluido Cinema Paradiso para acabar esta sección, este mini formato que tenemos hoy. Nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, Tony, no sé qué te ha parecido todo esto. Si tienes ganas también de conocer qué va a decir Juanjo, Atreides o Aitor o yo mismo. Sí, tanto y tanto. Sobre todo Juan Joya Trades, que tengo ganas de ver alguna joyita ochentera que no conozca, que no conozco muchísimas. No soy un gran amante del cine. De hecho, estoy yendo más al cine ahora últimamente que me lo he propuesto y lo estoy disfrutando. Así que con muchísimas ganas de verlo. Y vosotros, Aitor y Sergio también, por supuesto. Pues eso, nos vamos a quedar aquí. Pero yo creo que si hemos hablado de Cinema Paradiso, de esa banda sonora de Ennio Morricone, una buena forma de acabar es precisamente escuchando el tema principal de esta película de Cinema Paradiso, y que nos vemos, queridos amigos, queridos mecenas, como sabéis, aquí en el Batallón con otros programas. Un saludo. Adiós.